En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos un día más con nuestro tiempo de deportes Elche en punta en este jueves 22 de diciembre, el día de la lotería y a partir de hoy el de la salud. Para todos los que os haya tocado un pellizco, porque han caído varios quintos premios en Elche, en la avenida de Novelda, en el aeropuerto, en fin, muchos en la provincia, en Catral, en Callosa, en Benidorm, en Alicante, pues enhorabuena y a disfrutar de unas merecidas vacaciones si las tenéis de Navidad. Y a los que no, pues nada, seguir trabajando, que no pasa nada. Que lo más importante a partir de hoy y como siempre es tener muchísima salud. En el Elche Club de Fútbol la lotería viene en modo de fichajes. El Elche tiene la autorización por parte de la Liga de Fútbol Profesional para hacer al menos un fichaje más en la apertura del mercado invernal. El objetivo es, como ayer comentaba aquí el director deportivo, un media punta o segundo delantero. Y es que Fabián Ruiz, el joven centrocampista de 20 años del Betis, será el primero en incorporarse, ya que lo haría por la ficha del lesionado Matilla antes del próximo martes día 27. En caso de liberar masa salarial con la salida de Lolo y Paul, la dirección deportiva abordaría un tercer fichaje que podría ser un extremo. Nauzet, alemán, sería la principal opción si es que el canario no ha encontrado algo antes. Hoy se celebra la Junta General de Accionistas en el Elche Club de Fútbol, donde se aprobarán los presupuestos de la pasada temporada 2015-2016, con un déficit de 2,2 millones de euros por la inclusión de la multa de Bruselas. Y también el presupuesto de esta campaña, que ronda los 11 millones de euros, de los que 6,5 corresponden a derechos televisivos. Hoy se ha presentado recurso de oposición contra el informe desfavorable del administrador concursal contra el convenio de acreedores. Y también se ha solicitado la suspensión cautelar de la multa de Bruselas ante el Tribunal Superior Europeo. Recordamos que los partidos benéficos ya están ahí. El que se va a celebrar esta tarde a las 7 en el pabellón Esperanza Lag, partido organizado por los hermanos Níguez, Saúl, Aarón y Johnny, en favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Comarca. Será en el pabellón Esperanza Lag a las 7. Y recordamos que también ha sido presentado el partido Informadores Populares, que va a contar este año pues con muchas novedades desde las 9 de la mañana, con un torneo previo a las 9 de la mañana, un torneo paralelo en el que participarán muchos colectivos de nuestra sociedad. A las 10, la novedad, el primer partido entre las populares e informadoras. Y a las 11:30, el clásico. Ya van 36 ediciones, 36 años, populares informadores. Recordamos que habrán muchos premios para todos los asistentes. El donativo solo son 2 euros, que es la entrada. Y entre otros regalos, los 300 primeros tendrán una entrada para ver el Elche-Cádiz, el primer partido de 2017. Y hoy, de manera también excepcional, vamos a tener a Carlos Gil, que nos va a acercar a los personajes para, bueno, pues empezar ya a vislumbrar cuál va a ser la primera quiniela de 2017 y para ver, bueno, cómo van a pasar las Navidades, los Torrente, Mourinho y compañía. Será al filo de las 2 menos cuarto. Todo ello aquí en la sintonía de Elche en Punta, en el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. En Serramóvil, solo hasta el 31 de diciembre, tienes descuentos de hasta un 29%. Sí, has oído perfectamente.

27, Fabián centrocampista del Betis. La Liga de Fútbol Profesional, de manera verbal, ya le ha confirmado al club, ayer al presidente y al secretario general que estuvieron en Madrid de reunión, de que van a poder firmar al menos otro jugador cuando se abra el mercado invernal. Pero podrían ser más, siempre que la operación salida tuviese en este caso éxito, con la salida de Paul, al que el Chuti Molina ya dejó claro que lo mejor para él es rescindir para encontrar minutos en otro club, y también la posibilidad de Lolo, con el que también se le ha dejado claro que no cuenta, no entra en los planes de Toril y que lo mejor sería buscar una salida. Pero de momento va a tener un centrocampista de corte organizador como es Fabián, y un, según el Chuti Molina ayer, hacía hincapié no en un 9 clásico, sino en un segundo delantero, en un media punta que puede hacer funciones de segundo delantero. Ese sería el segundo fichaje. Y el tercero, en principio, un hombre de banda, un extremo, que bien podría ser Nauceta alemán si se libera masa salarial o incluso se convence a la Liga de que puede haber más partida económica para abordar este fichaje. En cuanto a las renovaciones, recordamos lo que decía ayer el Chuti Molina, que la de Matilla se va a hacer sí o sí, que la de Mandy va a depender de unas cláusulas. La cláusula es que está en segunda. Si el Elche se queda en segunda, a Mandy se le ofrecerá la renovación, pero si se asciende a primera, no. Sería una de las posibilidades. Y luego ya dijo que habían algunas cerradas, no quiso dar nombres, pero evidentemente nombres como los de Armando, Nino o Pelayo no pasan desapercibidos, teniendo en cuenta que serían agentes libres a partir del 1 de enero. De todas formas, hacen bien en, bueno, no darle relevancia a esto, no darle bombo ahora, aunque también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y preguntar. Bueno, eso en lo que se refiere al capítulo deportivo. En el capítulo institucional, hoy se celebra la Junta General de Accionistas, donde se van a aprobar los presupuestos de la pasada temporada, 2015-2016. En principio había estimado un superávit de 1.800.000 euros, pero al tener que incluir la partida de los 4.100.000 euros de la deuda con Bruselas, con la Unión Europea, el déficit va a ser de 2,2 por la inclusión de esa multa de Bruselas. Y para esta campaña el presupuesto ronda los 11 millones de euros, de los que más de la mitad, 6,5, corresponden a derechos de televisión, que hoy por hoy en cualquier club de fútbol son las partidas más importantes. Hoy se ha presentado el recurso de oposición contra el informe desfavorable del administrador concursal, que estaba en contra del convenio de acreedores presentado por el Consejo de Administración. También se ha solicitado, como el martes ya confirmaba el presidente, la suspensión cautelar de la multa de Bruselas ante el Tribunal Superior Europeo. Y bueno, pues hoy estaremos pendientes, mañana os resumiremos lo más interesante de esa junta de accionistas que dará comienzo a las 7 de la tarde. Y en este fin de semana, lo digo porque vamos ya un poco contrarreloj, porque hoy, como sabéis, tenemos los últimos 15 minutos esa quiniela especial que nos trae Carlos Gil, con todos los personajes de la primera quiniela del 2017 y sobre todo para ver qué van a hacer estas navidades. Os hablo de que en estas navidades ya hoy hay un partido benéfico, bonito, muy bonito, donde los hermanos Saúl, Johnny y Aarón van a reunir a un buen elenco de deportistas relevantes, personas que destacan en algunas de las parcelas de sus propias profesiones. Ahí tendremos, además de los propios jugadores, tendremos a la jugadora de balonmano internacional Lara González, a la tenista Silvia Soler, al boxeador Kiko Martínez, también a futbolistas del Elche como el guardameta Germán Parreño o el defensa Luis Pérez, al exjugador Benjamín Zarandona, Patricia y María, subcampeonas del mundo de padbol. Habrá también periodistas. Y bueno, pues lo más importante es que va a ser en favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Comarca el partido, ese partido de fútbol sala, donde hay más sorpresas, dará comienzo a las 7 de la tarde. Que por cierto, los hermanos Ñíguez pues fueron noticia el pasado fin de semana por ese hecho histórico de ser por primera vez tres hermanos que consiguieron marcar cada uno en distintas categorías. Saúl en primera división, Aarón en segunda y en segunda B Johnny, además con equipos o contra equipos insulares de las islas. Saúl le marcó a Las Palmas, Johnny le marcó al Baleares y en el Tenerife, equipo isleño, marcó Aarón. Bueno, pues son algunas de las circunstancias de este hecho histórico que le comentábamos precisamente a los dos, a Johnny y Aarón Ñíguez, en nuestro programa A Todo Gol. Pues la verdad es que fue una jornada especial, fue un fin de semana, la verdad es que muy, muy feliz para la familia. Vimos como el sábado conseguían mis dos hermanos goles y bueno, yo jugué ayer domingo y tuve la suerte de conseguir también gol y como te digo, fue algo muy especial poder marcar los tres hermanos y que bueno, que creo que recordaremos toda la vida. Estabas picado y dijiste, bueno, yo no voy a ser menos, ¿no? Sí, bueno, sí que comenté, hice algún comentario a mi mujer y a mi padre de que, joder, habían marcado mis dos hermanos que a ver si podía marcar yo y bueno, y hacer algo que fuera bonito. Marcó con el Alcoyano, un gol de cabeza que vamos a ver enseguida, y Aarón, tú marcaste además un precioso gol, el 2-0 contra el Tenerife. Sí, últimamente estoy viendo puerta. Y sí que es verdad que bueno, un par de horas antes Saúl había marcado y nosotros tenemos ahí una pequeña pique entre hermanos, que este año se destapa como goleador y nos está superando a todos, siendo el Pichichi de Alcoyano. Y bueno, vi que Saúl había marcado, nosotros íbamos más justos, más empatados a goles. Y bueno, lo vi que había marcado y digo, bueno, te das vueltas a la cabeza y dices, bueno, tengo que acercarme. Tuve la suerte de marcar y conseguir un triunfo importante. Bueno. Anécdotas que pasan. Parece fácil decirlo, pero en fútbol profesional que tres hermanos en la misma jornada marquen es bastante, bueno, no es bastante complicado, es que creo que es algo que nunca había sucedido, ¿no? Sí, luego te paras a reflexionar en casa cuando llegas y el primer pensamiento te viene a la cabeza y dices, joder, tres hermanos que marquen la misma jornada, pero empiezas a dar vueltas y también hay más curiosidades, que los tres pues, hayan marcado como locales, que hayan sido equipos de las islas, como el Baleares, el Tenerife y Las Palmas. Luego también uno en cada categoría. Pues bueno, son peculiaridades que te paras a pensar y son coincidencias que lo hacen a la vez más especial. Pues desde luego ha venido a coincidir en la semana en que han organizado este partido benéfico, que como digo, será esta tarde a las 7 en el pabellón Esperanza Lag, y entre todos podemos ayudar con muy poco, mucho. Es entrada libre, donativo, o sea que cada uno lo que considere oportuno para AEMEC. Y esto es esta tarde. El sábado, ese maratón de partidos con el partido Informadores Populares, es la 36ª edición, que recaudará dinero para la asociación Intégrate. La entrada para el evento, que por primera vez contará con un partido femenino, costará 2 euros, y los primeros 300 asistentes van a tener una entrada, por gentileza del Elche Club de Fútbol, para el primer partido del año, Elche-Cádiz, partidazo el domingo 8 de enero a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. También habrá sorteos de gafas Hawkers, un fin de semana de hotel en San Pedro el Pinatar. Todos los asistentes tendrán un refresco, una cerveza y un trocito de coca. En fin, lo vamos a pasar francamente bien. Y ese partido es a las 11:30, pero previamente a las 9 se desarrollará un torneo paralelo en el que van a participar miembros del Colegio de Abogados de Elche, funcionarios de la Concejalía de Deportes, miembros de la Asociación de Moros y Cristianos, de la gestora de festejos populares, agentes de la policía local, empleados del Elche Club de Fútbol y socios de la Federación de Peñas del Elche. A las 10 se disputará por primera vez un partido protagonizado por mujeres periodistas y populares, a las 10 de la mañana, en uno de los campos de fútbol 7 de la ciudad deportiva. Y como digo, para terminar, el partido tradicional entre Informadores y Populares, que dará comienzo a las 11:30. La recaudación íntegra del evento, y este año vamos a batir récord, porque, como siempre, todos los populares se hacen cargo de un talonario, cada uno de ellos. Todos los periodistas también que participamos nos hacemos cargo de un talonario, cada uno el suyo. Muchas firmas, muchas empresas de nuestra ciudad también han colaborado y verdaderamente, aparte de lo que vayáis a colaborar vosotros con vuestra presencia, que solo son 2 euritos la entrada, pues yo creo que vamos a recaudar mucho. Y este año pues hicimos un concurso para ver a quién destinábamos la ayuda. Muchos años ha sido el asilo, la casita de reposo, Cáritas. Bueno, pues este año va a ser íntegra, recaudación íntegra del evento, integrada por las aportaciones de los participantes y de las empresas para la asociación Intégrate, que trabaja en la inserción social y laboral de personas con discapacidad mental. Con el dinero van a organizar un taller de radio en las instalaciones municipales de Radio Jove con fines terapéuticos y adquirirán tablets para trabajar con sus usuarios. Me parece una iniciativa muy bonita y sobre todo que va a ayudarles. El concejal de deportes en la rueda de prensa explicaba algunos de los pormenores de este partido que se va a disputar el sábado. Buenos días, gracias por venir. Como siempre, lo que venimos a presentar hoy es un evento emotivo ya consolidado en la ciudad desde hace muchísimos años, y hablamos de la edición número 36 del partido de informadores contra populares o populares contra informadores, que esperamos ganar los populares contra los informadores, aunque eso está por ver. En cualquier caso, es una fiesta del deporte que tiene una finalidad ampliamente solidaria. Es una vinculación del deporte a la solidaridad que, de forma tradicional, como digo, se viene celebrando durante muchísimos años en Elche, y es algo que tenemos que respetar, conservar e incluso mejorar. Y es un momento de diversión, me refiero ya al propio encuentro, a los encuentros que se van a celebrar, porque hay una triple, digamos, participación o competición que ahora se explicará, pero en definitiva trasladar que es algo muy vivo esto que se celebra, y que estamos contentos de que no se haya fallado ni un solo año, y que a partir de ahí tenemos ilusión, como he dicho, en mejorarlo, en pasar un buen rato y trasladar sobre todo ese ejemplo de solidaridad a la sociedad, que yo creo que viene bien y que es obligación un poco de todos los que estamos aquí. No podemos hacer otra cosa que agradecer también la implicación de muchas personas y colectivos que ayudan y que apoyan la organización de este evento, que sin ellos no sería posible realizar, y por lo tanto desde Deportes estamos prestados a sacar adelante este tipo de cuestiones o de eventos que le vienen muy bien en sus diferentes ámbitos a la ciudad. Lo que es la parte más técnica. La parte más técnica ya la hemos ido comentando, y como mañana nos queda también un último programa antes de ese evento, mañana volveremos a comentarlo. Como digo, yo creo, me parecen preciosas las iniciativas, como la de los hermanos Ñíguez esta tarde en el pabellón Esperanza Laj a las 7, o la de Informadores Populares, que son ya 36 años y además, cada año intentando innovar, intentando hacerlo más atractivo, sobre todo, aparte de por pasar un buen rato, que no os voy a negar que también lo pasamos genial, sobre todo si estáis ahí viéndonos, sobre todo para intentar hacer más felices estas fiestas y futuras fechas a este tipo de colectivos que más lo necesitan. Vamos a abrir escaparates de nuevo y enseguida entramos ya con esa quiniela de fin de año. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Por qué no te haces el mejor regalo de Navidad? En Serrauto están liquidando el stock de 2016 para darle la bienvenida al 2017. Aprovecha los mejores precios del año para llevarte tu SEAT. No dejes pasar esta oportunidad. Son unidades limitadas. Estas Navidades, tu regalo está en Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! Volvo V40 por 19.990 euros. Lo siento, es que tenía que decirlo. Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un Volvo V40 antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35, y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Pues hoy, con la sorpresa de esta última quiniela del año, aunque sabéis que desde hace ya meses, desde la temporada pasada, dejamos la quiniela por problemas laborales de nuestro buen amigo y colaborador Carlos Gil, pero hoy volvemos con fuerza para esta quiniela especial para celebrar, bueno, pues este final de 2016 y el principio del nuevo año. Don José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Estábamos ansiosos, prestos y dispuestos de volver a las ondas y arrancar esas sonrisas. Y Paco, siempre hemos dicho que en la radio vivimos de nuestros anunciantes. Ya te digo. Comemos de nuestros anunciantes. Agradecemos la colaboración de Sánchez Joyero, que nos ha acompañado durante 4 temporadas. Y queremos decir a nuestros oyentes que tenemos una joyería en Alicante, Perequera Joyers, desde el año 1887, 6 generaciones. Y vemos ahí en la cámara, ahí lo tenemos, señores. Una espérate, enséñaselo. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí tenemos esa tienda en Plaza Calvo Sotelo, número 14. Si usted tiene un Rolex, un Panerai, un Tissot, un Takeuer, tenemos servicio oficial de Rolex. Cualquier cosa nos la pueden traer, que se lo solucionamos al instante. Sin más dilaciones, vamos a por la quiniela, vamos a por esos signos. Y ahí tenemos a casilla número 1, Eibar, Atlético de Madrid. Hombre, no podía fallar en esta quiniela última del año. Torrente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero bueno, ¿qué, ¿cómo van las navidades, Torrente? Pues las navidades, esto es un sinfín, coño. Me estoy echando a beber, a comer. Pues si aún no han empezado, pues si no ha llegado la Nochebuena. Igual, pero yo estoy todo el año de Navidad, coño. Por cierto, Torrente, ¿qué opinas sobre el nombre del nuevo estadio, el de la peineta que van a poner, Wanda Metropolitano? Esto es una infamia, esto es una vergüenza. ¿Pero qué ha pasado, coño? ¿Qué ha pasado aquí con mi Atlético de Madrid? Que lo han vendido. A los chinos. Lo han vendido a los chinos. Yo ahora me pregunto una cosa. Esos jugadores, cuando ganen la Liga, cuando ganen la Champions, ahora no me los voy a poder llevar por ahí con mujeres ni nada. ¿Cómo que no? Claro que no. Ahora voy a tener que traerles muñecas hinchables de esa rébora ahí de los chinos, coño. Bueno. Esto no puede ser. Tranquilo. Todavía ni se... Bueno, se está construyendo, pero aún le queda mucho. Ya veremos. Bueno, pues vamos a ver. Eibar Atlético de Madrid, eso, 2 para mi Atleti. Vamos ahí. 1-2. A las madres de la droga. Tenía yo por aquí, pero se me ha ido. A ver, ya lo tengo por aquí. Señor presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va a celebrar las fiestas el nuevo presidente del gobierno? ¿Cómo ve, bueno, pues también ese futuro pacto PSOE-Ciudadanos? Pues mire usted, pues voy a celebrarlo de una manera muy austera. Muy austera, una noche buena, pues mire usted, a base de zamburiñas, vieiras, bueyes de mar, empanada gallega y todo acompañado con un buen ribeiro. ¿Y algún percebe caerá, digo yo? Hombre, también algún percebe podemos comérnoslo también. ¿Podemos? ¿En la política hay algún percebe? Hay varios, hay algunos que, como diría el bueno de Julián Rubio, se los lleva a la corriente. Camarón que se duerme. Exactamente, pues eso es lo que le ha pasado, ¿no? Pero mire usted, lo que me estaba contando a continuación, pues gracias a PSOE y gracias a mi coleguita Rivera, pues oiga, los ciudadanos estamos más contentos. Ya veo, ya, con ese juego de palabras, acuerdos y usted gobernando. Sí, exacto, como tiene que ser, como tiene que ser. Pues mire, casilla 2, Celta, Málaga, pues una X. Al final los demás ladran, pero usted gobierna. Exactamente, es lo que hay. Muy bien, gracias, señor Rajoy. Vamos con otro personaje que acaba de salir de la cárcel de permiso para estas Navidades. José María del Nido, expresidente del Sevilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, de permiso ya. Yo ya estoy de permiso. Ya he hablado con quien tenía que hablar, porque no sé si usted lo sabe, pero yo tengo un despacho mío propio en la cárcel. Un despacho en la cárcel. Yo tengo mi bufete de abogado, lo tengo allí montado. ¿Pero le dejan? Me dejan porque he tenido que mover unos hilos. Ya, y esos hilos fueron los que le llevaron a donde está. Exactamente, pero es que yo me las ingenio de esa manera. Bueno, primera vuelta histórica con los de Sampaoli, ¿eh? Exactamente, pero Sampaoli es uno de los mejores entrenadores por el Sevilla. Ya, ¿pero lo trajo usted? Ese lo traje yo. ¿Desde la cárcel? Exactamente. Yo estuve hablando con quien tenía que hablar. Ya, ya. Porque ya ha visto usted que soy una persona muy influyente y ya lo tengo yo atado más que atado. O sea, los hilos los maneja usted desde la cárcel, los del Sevilla. Exactamente. El Sevilla va a ser uno de los mejores clubes del mundo. Vaya, vaya, vaya. Ahí lo dejo. Bueno. Casilla 3, Real Sociedad Sevilla, 1-2. 1-2, gracias del Nido. Por favor. Señor Juan Carlos Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué quiere usted? Pues yo quiero cobrar. Pero que aquí ya no hay dinero, estamos en concurso. A la cola de los acreedores, hay 414 acreedores. Pero es que el otro día estuve viendo que ya me han pagado, a mí no me han pagado nada. O sea, ¿le han pagado o no le han pagado? A mí no me han pagado lo que me tienen que pagar. Yo leí una entrevista suya que sí, que no, pero que caiga un chaparrón. Exactamente, y luego usted leyó lo que también dije. A ver. Que en mi época el Elche iba mejor. Ya, que usted lo había yo sí leí que usted lo había dejado encaminado, pero no entendí muy bien si hacia primera o hacia el descenso administrativo. Pues fíjese, si lo dejé bien encaminado, que ahora estoy en el Hércules y estamos en segunda B, que no subimos ni para Dios, y debemos y hasta que no pagamos. O sea, fíjate si lo dejó encaminado. Bueno, pero ayer solo perdieron 7-0 contra el Barça. Nos hicieron un 7, un roto. Madre mía. Qué desastre. Bueno, pues vamos a ver, que me paguen ya. Casilla 4, Atleti de Bilbao, a la vez 1-1. Sí. Bueno, usted el concurso de acreedores ya esperando a ver qué pasa, ¿no? Como haya concurso, va a haber más que palabras, ¿eh? Ahí lo dejo. Gracias, señor Michael Robinson. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Paco? Buenas tardes. Muy bien, Michael. ¿Tú cómo ves la primera vuelta del campeonato? ¿Quiénes estarán arriba? ¿Quiénes lucharán por el descenso? Bueno, parece que este año estamos viendo que solo van a haber dos equipos parte de arriba, ¿no? Sí. Porque veo que Atlético de Madrid se está un poco deshinchando. Uh-huh. Y esto luego ya zona de lo que es zona de Champions, sí que veo un poco más a Villarreal de Escribá, que creo que puede ser conjunto de revelación. Y luego también veo también al Sevilla, que puede asentarse también aquí. Vaya, zona sí, Champions. Sí, sí. Y no perdería de vista a Celta de Vigo, porque juega muy bien, pero tiene partidos muy irregulares. Ajá. Si corrige esto, puede estar un parte de arriba. Bueno. Y parte de abajo me preocupa mucho. Por ejemplo, mi Osasuna, ¿no? Porque es posiblemente... ¿Cómo ha dicho qué equipo? Mi Osasuna, equipo rojillo. Ya, es que no lo había entendido. Y luego veo también que Granada ha perdido a su talismán, Quique Pina. Sí, sí, sí. Y esto también lo veo mal y preocupa también Valencia. Algo más que un talismán, sí. Ahí está. Bueno, pues Betis Leganés, esto vamos a poner un X. Un X, como un elefante en una cacharrería entra... José Mourinho, no sé por qué entra en esta quiniela si ya no es entrenador del Madrid. José, buenas tardes. Buenas tardes, imbéciles. Feliz Navidad a todos los españoles, madridistas, catalanes. Pero sin acritud. Sin acritud, siempre. Ya, pero ¿y cómo tiene la poca vergüenza de con lo mal que lo está haciendo ahora con el Manchester? Lleva 2 años desde que se fue del Madrid, es un fracaso tras otro. ¿Por qué hablas de fracaso? No es un fiasco lo que está. No, es un fiasco. No. Yo estoy haciendo bien mi trabajo. Ya. Los jugadores son los que no hacen bien su trabajo. Ah, la culpa es de los jugadores. Exactamente. No sé por qué me sorprendo. Hombre, usted fíjese que cómo es posible que me hagan una oferta ahora en China. En China. Y me hacen más dinero que en Manchester. Pero yo he dicho que me quiero quedar en Manchester. No le gusta el arroz tres delicias. No me gusta mucho. Ahí está. Bueno, el Madrid con todo lo que está consiguiendo Zidane estará contento, ¿no? El Madrid tiene la flor en el culo como con Zidane. ¿Cómo la flor? Pues se ha ganado Champions, ha ganado la Supercopa. ¿Cómo ha ganado? ¿Ganando? ¿Pero con prórrogas? ¿Con penaltis? Mire, fue irse usted y el Madrid empezar a ganar Champions. Eso es cosa del azar. Qué morro tiene. Bueno, Las Palmas Sporting es 1-1. Uno no. Feliz Navidad. A usted y a su padre. Vamos con Vicent de Radio Nou. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, per dir algo, eh? Què passa con el València i con Peter Lim? Quina poca vergonya. Jo estic molt cabrellat de lo que està passant en València. ¿Qué está pasando? Estoy ya sana ya de castaño oscuro. Els valencianistes tenen que eixir al carrer. Porque tienen que decir ya basta ya. Uh-huh. perquè això no pot ser. Uns jugadors, perquè els jugadors s'han venut. I després se'n van de farra per ahí. Cuida con la... Estic molt cabreat. Con la vena que te va explotar. Estic molt cabreat. La del cuello. Y luego después, Peter Lim, si te he visto no me acuerdo. Sí, no se le ve mucho por Valencia, Lo que le está pasando al Valencia, Y mos posen a dos mamporreros, con Suso García Pitard y Lee Chusun, que diu que ella es Peter Lim. Sí, se ha transformado en Peter Lim. Mare meua, com està el Valencia mismo. Qué desastre. Casi a 7, Osasuna Valencia, anem a posar-li un 2. Sí, pues perdóname, Vicent, porque... Bueno, entra con todo su carisma, barba hipster, el nuevo entrenador del Getafe, que otra vez lo tiene como un avión en segunda. Pepe Bordalás, muy buenas tardes, mister. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo va todo? Pues ahí vamos luchando jornada tras jornada, dejándolo todo, la piel, el esfuerzo, y estamos luchando, Paco. Lo que es increíble es que no te quedases en el Alavés después de subirlo a primera. Es una lástima, decidieron otras cosas... Pero yo, como buen luchador, sabes que soy y no me canso nunca, sigo luchando. Cogimos un Getafe, como decía García, en quiebra técnica. Sí. Y mira dónde está, ¿no? Impresionante. Es impresionante. Equipo que coges. Exactamente. Y cómo lo sabes, ¿eh? Y en una categoría que es tremendamente complicada. Eso lo echaba yo de menos. Tremendamente. A ver. Pues nada, pues Casilla 8, Levante Lugo, vamos a poner una X. Perdóname, Pepe, porque vamos a ver qué nos ha dejado el pozo de este temporal. Tenemos a nuestro geógrafo Vicente Bordonado. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo has vivido este temporal? Bueno, este temporal yo lo he vivido como el que lo viviría un aficionado del fútbol, con la Champions, la Copa del Rey, la Intercontinental y todo, ¿no? Haciendo la ola con el Pedrisco. Además, de verdad, porque ha sido un cúmulo de circunstancias que, oye, esto no se ve nunca, pero bueno, desgraciadamente también ha habido desastres que nos solidarizamos con las personas que ha pasado, pero yo te voy a explicar de lo que ha sucedido, porque han sido dos ciclogénesis explosivas que se han juntado con varias vaguadas intercaladas con dos crestas saharianas. Madre mía, pero eso es posible en una coctelera. Esto es lo que ha pasado, pero ya parece que está más calmado. Y este fin de semana habrán temperaturas de 18-20 grados. Ah, bueno, ya va siendo mejor. Ahí está. Casilla 9, Córdoba Rayo Vallecano, 1-1. Voy a preguntarle, perdona, Vicente, a Benja, el expreso de Bigastro. Benja, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. A tu huertecico de Alcaciles le ha afectado mucho este temporal. Ahí no hay huertecico, Paco. Una piscina olímpica. Sí, o sea... Eso está todo destrozado. Qué lástima, no me digas eso. La verdad es que sí, pero bueno, lo tenía todo asegurado, Paco. ¿Ah, sí? Lo tenía todo asegurado. Aún ganas dinero. Aún gano dinerico. Y encima he ayudado también a colaborar en habilitar el río Segura. Pues sí. Sí, he pillado una retroexcavadora y en una mañana me lo he limpiado todo, Paco. He sacado toda la porquería del río en una mañana. Qué bestia. En una mañana. Qué bueno eres. Bueno, Casilla 10, Alcorcón, Murcia, pues 1-1. Un 1, gracias, Benja, feliz Navidad. Y vamos a conectar con la DGT, porque vamos a conectar con Anselmo Mancebo, que es el hombre que da la información sobre el estado del tráfico en las carreteras de la DGT y que ha contratado el ayuntamiento. Anselmo Mancebo, muy buenas tardes. Buenas tardes, así es, Paco. ¿Cómo está el tráfico en Elche? Pues el tráfico en Elche en estos momentos, queremos decir que hay varias zonas afectadas. Tenemos el lateral del río Vinalopó con muchas retenciones, sobre todo de runners. ¿De runners? Es que últimamente los corredores están colapsando las ciudades. Pues ya, y ya nos han contratado al de la Dirección General de Tráfico para advertir a los ciudadanos que lleven mucho cuidado. Tenemos esta retención, luego también en la Cuesta de los Patos, también está muy congestionada. La Cuesta de los Patos. Ahí hay muchos corredores que últimamente se están acercando. Sí. Y luego también nos dicen que han cerrado el carril izquierdo del Racó de la Morera. ¿Sí? Porque había una colisión entre un runner y un biker. ¿Un biker? Un ciclista de mountain bike. Porque es que es increíble cómo se están poniendo los fines de semana. Hay un tráfico terrible ya. Y esto tenemos que controlarlo. El ayuntamiento veo que está haciendo los deberes. Ahí está, Casilla 11, Gimnasio de Tarragona, Tenerife. Esto colocaremos un X. Gracias, Anselmo. No podía faltar en esta quiniela un clásico, David Vidal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, Quería yo preguntarle, mister, ¿cómo está viendo usted el fútbol de Alberto Toril? Mire lo que le voy a decir. Yo, Alberto Toril, lo veo un hombre que no tiene miedo. Juega a tumba abierta. Valiente. Ahí está. Y no sabe que en segunda no se puede jugar así, coño. Te dan bofetadas por todos lados. Exactamente. ¿Qué es lo que le pasa? Es un hombre que ha estado acostumbrado a entrenar filiales y juega sin presión. Ya. Pero luego, cuando viene un equipo como el Elche, aquí usted tiene que medir. Porque el Elche lo que no puede hacer es que le metan goles todas las jornadas, coño. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno. Tiene que mejorar en defensa. ¿Cómo va a pasar las Navidades? ¿Haciendo buceo o qué? Me voy a hacer el Estrecho de Gibraltar nadando y buceando, ida y vuelta, con dos cojones. Está muy fría el agua, por Dios. Pero yo soy un hombre muy hábil. Bueno, a ver. Casilla 12, Elche Cádiz 1-1. 1-1, vamos a ir cerrando la quiniela. Señor Molt, ya menos Molt honorable, señor Jordi Pujol, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece que el TAS le haya rebajado el castigo, se lo haya quitado al Madrid para fichar? Sin embargo, el Barça, con el mismo bufete de abogados, no pudo. Es una prueba verde que España lo roba. España. España no roba, oiga. Yo no he robado, ¿eh? Yo no ¿usted robo. No? Yo no he robado. Yo me he llevado unas cuantas cosas, pero robar no robo. Ni su familia. Ni mi familia tampoco. Pero hay que ver qué falta de igualdad, porque como el Barcelona en esos momentos hubo más tiempo y el Madrid menos, pero en fin, sí. Vamos. Hay mucho cara dura, ¿eh? Exactamente, hay mucho. Bueno, que sigue 13, Zaragoza, Girona, 1-2. Pasará la familia bajo un puente, ¿no? Me han dicho. Sí, y mi chiquillo arreglará coches en un desguace. Para despedir, nos vamos con el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece la posibilidad de, bueno, pues que la renovación de Messi vaya precedida de la tuya? Bueno, pues me parece que todo el mundo tiene claro quién manda en el Barcelona, ¿no? ¿Qué es? Yo. ¿Ah, sí? Hombre, está claro, ¿no? Lo he dicho con la boca pequeña. Ya, es que no se te oía, te he tenido que subirte el micrófono. Así que le diremos a Messi que se anime, que renueve por el Barcelona, porque mientras esté él en el Barcelona yo estaré muchos años con él. Ya. O sea que si Messi no está... Yo lo tengo muy jodido. Ya. Bueno, pero... y desde tu habitual alegría, simpatía, amabilidad y un tipo tan agradable como tú, ¿cómo va a pasar las vacaciones de Navidad? Pues nada, pues la pasaremos en familia, muy a gusto. Haremos un triatlón, una media maratón, antes de ir a cenar. Porque hay que estar en forma. Sí, sí, sí. Y nada, estaremos ahí, todo muy bien. Pues nada, casilla 14, Sevilla Atlético Real Oviedo 1-1. La casilla 15, Villarreal Barcelona 1-1. Ha sido un placer despedir este día 22, el de la lotería, con nuestro querido amigo Carlos Gil. Carlos, un placer. Sabemos que te va muy bien en tus nuevos quehaceres. Pues muchísimas gracias a todos. Permíteme que mande un saludo, porque cuando la gente se porta bien contigo hay que decirlo. A Pere, que era de Girona, mis compañeros, y mis compañeros de Pere, que era de Alicante. Estoy encantado. Y a todos los oyentes, esperemos volver semana tras semana, esperemos, porque hay que alegrar el fin de semana con una sonrisa. Y si no te ha tocado la lotería y te has echado unas risas, pues eso que te llevas. Eso ya lo llevamos por delante. Gracias, Carlos. ¡Feliz Navidad! A vosotros. Pues así lo vamos a dejar, como siempre, y hoy con humor y con esa sonrisa de oreja a oreja. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.